Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, soy Luis Alberto Iglesias. Hoy es día 15 del mes de julio de 2015 y estoy con Axel Kaiser. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Axel Kaiser, para presentarlo a los que escuchen esta conversación en libertad, es un columnista, ensayista muy conocido en Chile. Es frecuente su presencia en tertulias, en programas de debate y lleva realizando un trabajo magnífico en la divulgación de ideas de la libertad como director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, cuya página web os invito a visitar, es www.fppchile.cl. En esta ocasión he invitado a Axel a conversar conmigo acerca de la igualdad, un asunto que está en la agenda política de muchos países, por supuesto en la española y también en la chilena, a propósito del cual Axel ha escrito un libro de próxima publicación titulado La tiranía de la igualdad. El libro se publicará en agosto de este año, de 2015, en la editorial El Mercurio, en Chile, y esperemos que próximamente sea publicado en España. Axel, ¿por qué has decidido escribir acerca de la igualdad? Bueno, el tema de la igualdad es una constante en la discusión, ¿no es cierto?, pública en todo, yo diría, Occidente. Se puso muy de moda de nuevo con lo de Piketty, con el Thomas Piketty, el famoso economista francés, el libro este que escribió. Y bueno, en Chile se ha dado una discusión muy intensa al respecto y hay grupos que quieren cambiar el sistema económico liberal con Estado subsidiario que tenemos por otro estatista, redistributivo, y dicen ellos que el objetivo sería lograr más igualdad. Ellos equiparan igualdad con justicia y ellos equiparan justicia con un Estado muy grande que al final amenaza nuestras libertades. Y a mí me pareció que tenía que hacer algo o tratar de explicar por qué esa posición está mal. ¿Y cuáles son las implicancias y las consecuencias de seguir esa filosofía igualitarista en un país como Chile? Pero también se puede decir lo mismo de cualquier otro país. Y básicamente llamarle la atención al público chileno sobre eso, sobre los efectos que tiene ese paquete de reformas inspirados en el igualitarismo que está llevando adelante hoy día el gobierno de Michelle Bachelet con bastante malos resultados. Te propongo lo siguiente, yo voy a hacer un poco de la contraparte, un poco del defensor de la igualdad. Te voy a plantear preguntas que, a mi modo de ver, son preguntas pues muy normales que se pueden plantear en un debate de este estilo, y vamos a ver tu respuesta. Dale, ¿de acuerdo? Dale. ¿Acaso no sería el objetivo de una sociedad avanzada, próspera, crear mayor igualdad entre los ciudadanos? Yo creo que sí, desde el punto de vista de la igualdad frente a la ley, igualdad ante la ley, digamos. Pero la igualdad material me parece a mí que no es el objetivo de una sociedad avanzada. Los seres humanos somos diversos y está en la tolerancia el que respetemos esa diversidad. Y esa diversidad tú solamente la respetas en la medida en que las personas tienen espacios de libertad para desplegar su singularidad, es decir, lo que las distingue de todos los demás. Eso es lo que a mí me parece que es una sociedad moderna, respetuosa y tolerante, y no una sociedad que intenta aplastar las diferencias entre unos seres humanos y otros. Y no nos equivoquemos, porque no estamos hablando aquí solamente de la diversidad de sexual o la diversidad de género, las típicas cosas que le gusta hablar a la gente socialista que es intolerante con otro tipo de diversidad. Estamos hablando con la diversidad en el sentido total de la palabra. Es decir, somos todos distintos, todos tenemos derecho a perseguir nuestros planes de vida, y dentro de eso, obviamente que el desarrollo de nuestras profesiones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de acuerdo a lo que el resto nos reconoce, es parte fundamental. Y si eso te lleva a que el día de mañana tú eres un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Pavarotti, un Warren Buffett o cualquiera de ellos que tiene mucho dinero y que ha sido muy exitoso sin robarle nada a nadie, bueno, ¿por qué no vamos a tolerar eso? Si es parte de lo que distingue a un ser humano de todos los demás. Entonces, y es parte de su libertad el poder desarrollar eso también. Entonces, no me parece a mí que una sociedad moderna sea una sociedad que apunte a la igualdad desde el punto de vista material. Al revés, creo que las sociedades primitivas se caracterizaban precisamente por eso, por intentar disminuir al máximo la libertad individual de manera tal de asegurar una cierta cohesión y una cierta igualdad colectiva, ¿no es cierto?, que permitiera la convivencia sin envidias y sin cosas, y con un jefe que centralizaba la distribución de los bienes materiales para que nadie en la tribu le faltara, pero en una época también en que la propiedad era colectiva y no teníamos los mecanismos de producción de hoy. Entonces, no creo eso. Yo pienso que la realidad es totalmente la contraria. Pero ¿no crees que, por ejemplo, hablando de una situación en una empresa, una compañía de éxito, donde el presidente se esté embolsando todos los años cantidades mareantes de dinero a costa del trabajo de sus empleados, a los que paga pues sueldos o de mercado, a veces incluso bastante por debajo de la media del mercado? ¿No crees que en situaciones como esas sí conviene, no sé, establecer una mayor igualdad o una mayor justicia en cuanto a, bueno, bajar el sueldo a lo mejor al jefe para que los empleados puedan obtener mayores retribuciones más justas? Bueno, si le bajamos el sueldo al gerente o al director de la empresa, ¿lo bajamos cómo? Tendríamos que bajarlo aplicándole un impuesto, probablemente, que ese dinero al final lo termina manejando la clase política, Para distribuirlo a los que menos tienen. para distribuirlo supuestamente a los que menos tienen. En términos generales, sabemos que desde el punto de vista de la eficiencia eso no ocurre, que mucha de ese dinero se pierde, se roba, se despilfarra, al final se va en todo tipo de corrupciones que conocemos muy bien, pero el problema es un problema también de principios. O sea, si ese gerente está ganando lo que gana porque está desarrollando una función en una determinada empresa en la cual no le están robando un peso a nadie, está siendo valorado por los dueños de esa empresa como que su actividad vale el dinero que le están pagando de acuerdo a la rentabilidad que la empresa está teniendo y tienen una responsabilidad consecuente, quiere decir que ese gerente no solamente le está creando valor a todos los accionistas, dueños de la empresa, sino que también le está creando valor a los trabajadores. Mucho más que si él no estuviera, la empresa estuviera funcionando peor. Entonces, al final, los mismos salarios de los trabajadores dependen de que la empresa esté bien administrada. Y lo peor que podría ocurrir es tener un gerente incompetente que lleva a la empresa a la quiebra, donde todo el mundo termina despedido. Entonces, al final, sí, esos discursos suenan fáciles y simples, y la gente al final se deja llevar por las envidias y la lógica simplona. Mucha gente le pasa eso, pero la verdad es que lo mejor que te puede ocurrir es tener las mejores empresas o la mejor administración posible, y los gerentes que son buenos, en general, son bien pagados. Y al final, eso es lo que nos permite también contar a los que no trabajamos en la empresa, ni somos dueños de la empresa, con bienes y servicios que la empresa produce, que son cada vez mejores y que nosotros podemos comprar cada vez a menores precios. Es decir, el gerente general de Apple en Estados Unidos debe ganar una barbaridad todos los años, Sí. pero nosotros somos nosotros mismos los que vamos y compramos libremente los productos de Apple y le pagamos el sueldo a él. El sueldo del gerente al final en realidad lo pagan los consumidores, no lo pagan los dueños de la empresa. Si los consumidores dejan de comprar, al final no llega ni un peso a esa empresa que le pueda pagar al gerente. Entonces, al final, desde el punto de vista económico, tampoco es muy defendible, me parece a mí, ese argumento. Sí, uno podría criticar los sueldos de los políticos, ¿no es cierto? Que esos sí se quitan por la fuerza a través de impuestos. Pero, ¿qué pasa si el Picasso el día de mañana, hay un Picasso moderno, y los hay un pintor alemán, Richter, que vende los cuadros en varios millones de euros? A ver, ¿me puedo poner yo un tipo que, a ver, se sentó, digamos, una semana o un mes, lo que sea, una hora al día, a tirarle un par de colores sobre una tela y después venden 20 millones de dólares el cuadro? ¿Quién? ¿Tengo yo un derecho a oponerme a eso? A decir, este hombre no merece lo que tiene, hay que quitárselo porque se está haciendo millonario sin casi ningún esfuerzo, más encima pasándola bien Sí. al mismo tiempo. ¿Por qué? No lo veo. Eso es autoritario, a mi juicio, de limitarle el ingreso al pintor y que no gane más. Porque el caso del pintor es el mismo que el caso del gerente. La gente puede decir, no, es que es distinto. No es distinto, es mucho más difícil incluso ser gerente, en cierto sentido, que ser pintor. Entonces, al final, son argumentos, a mi juicio, muy sencillos, que no se hacen cargo de toda la complejidad de estas cosas. Vale, yo te concedo que no todos podamos ser un Messi, por ejemplo, y evidentemente habrá jugadores extraordinarios que sean pagados magníficamente por sus clubes, pero de acuerdo, vale, somos todos distintos, pero ¿y la igualdad de oportunidades? No todos hemos nacido con las mismas oportunidades. Y quizás sí el Estado tiene que entrar a intervenir a arreglar esa desigualdad de partida que desfavorece a muchísimas personas que no tuvieron la culpa. Ese es un argumento muy común, la gente que dice no se trata de igualdad de resultados, se trata de igualdad de oportunidades, pero yo siempre me he preguntado, a ver, ¿cómo logramos la igualdad de oportunidades independiente de la igualdad de resultados? Imagínate tú que tú tienes una comunidad de, da lo mismo, 100 o 1000 personas o lo que tú quieras, y todos parten en las mismas condiciones, absolutamente en las mismas condiciones materiales, de educación, de salud, de todo lo que tú quieres. Bueno, como somos todos distintos los seres humanos y diversos y tenemos distintas disposiciones al esfuerzo, distintas inteligencias, distintas capacidades, distintas preferencias, etc., después de un tiempo vas a tener resultados diferentes. ¿Y qué es lo que te va a impedir a ti que esa primera generación que partió con igualdad total de oportunidades no le transfiera a sus hijos la desigualdad de resultados que tuvieron? Es decir, los que fueron más exitosos, que no le paguen una mejor educación a sus hijos, que no tengan acceso a mejor salud, que no tengan una casa más grande para sus niños, que no les puedan enseñar otros idiomas. Entonces inmediatamente se va a producir la desigualdad de oportunidades, porque va a haber unos más exitosos que otros y esas ventajas se van a intentar transmitir a las generaciones que vienen. Entonces al final es imposible lograr igualdad de oportunidades sin conseguir la igualdad de resultados que se proponía lograr el socialismo clásico. Y por lo tanto me parece a mí que cualquiera de las dos fórmulas que tú apliques, si la aplicas de manera consistente, te va a llevar a un resultado desastroso desde el punto de vista económico y repugnante desde el punto de vista moral, porque ¿quién eres tú para decirle a un padre que no tiene derecho a darle la mejor oportunidad que pueda a sus hijos? O sea, eso a mí me parece absolutamente desalmado, cruel y también muy injusto, porque al final tú tienes que respetar las decisiones de cada ser humano y dentro de esas decisiones implica obviamente lo que va a hacer con su propiedad, cómo la va a conseguir, si es que la va a multiplicar o no y qué es lo que va a hacer con ella respecto a su descendencia. Si tú no respetas eso, entonces quiere decir que tú no estás respetando la dignidad de las personas, que tú por llevar adelante un prejuicio ideológico, por imponerlo, puedes simplemente aplastarlo y pasarles la aplanadora estatal por encima. Entonces, yo lo que creo que el Estado tiene que hacer es mejorar algunas oportunidades para personas que obviamente no han participado en el proceso o han quedado fuera por alguna razón, de manera subsidiaria, de manera muy, muy bien diseñada, muy bien pensada, pero no igualarlas, porque es muy distinto decir que, bueno, vamos a ver que nadie le falte un mínimo determinado para que no le falte nada esencial, digamos. Tampoco se trata de un mínimo que puedas vivir toda la vida sin tener que trabajar, porque eso destruye una sociedad. Y otra cosa es decir, bueno, nadie puede tener una oportunidad mejor que el otro. Entonces a Messi habría que quitarle todo lo que se ha ganado en toda su carrera deportiva para impedir que le transfiera mejores oportunidades a sus hijos de la que los futbolistas que nunca llegaron a su nivel o la que todo el resto de los demás que no tenemos su dinero podamos transferir. Eso sería igualdad de oportunidad y eso es totalitario. Axel, podríamos hablar un poco sobre el índice de Gini, el famoso índice de Gini que se utiliza, que se esgrime en estos debates como indicador más fiel de la medida de igualdad entre los países. ¿Puedes explicar en qué consiste y cuáles son, si tiene ventajas y desventajas? Sí, el índice Gini es un indicador, tal vez el más famoso que se utilice para medir desigualdad en la distribución del ingreso. Eso es lo que mide, ¿no? Bueno, hay distintos Gini, pero el clásico es el de la distribución del ingreso. Entonces se hace toda una fórmula en que se aplica lo que se llama la curva de Lorentz, que fue un teórico que desarrolló esa figura, y donde la distribución va de magnitudes de 0 a 1. ¿Cierto? Cero, siendo cero una sociedad perfectamente igualitaria y uno una sociedad en perfecta desigualdad de ingresos, donde por ejemplo una sola persona concentra todo el ingreso y todos los demás no concentran nada, y cero una donde todos ganan exactamente lo mismo. Esa es la famosa tesis de Gini o el índice Gini, que en honor a un italiano, un matemático que la desarrolló. Pero tiene varios problemas. El primero es que, por ejemplo, mide la desigualdad de ingresos antes de impuestos en general. Entonces no se cuenta lo que el Estado te quitó después, ¿no es cierto? Y redistribuyó. Sí. También, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un grupo de personas, una comunidad, un país, y claro, se dice, mira, hay mucha desigualdad de ingresos, pero no se está contando, por ejemplo, que hay un impuesto de 45-50%, da lo mismo si tú sumas todos los impuestos, lo que la gente que gana más está pagando. Y por tanto, eso no se ve reflejado en el Gini, porque eso al final es lo que te queda disponible a ti. Después tienes otro problema, que muchas transferencias que son no monetarias del gobierno no se cuentan en el Gini. Entonces, lo que es parte de tu ingreso finalmente, todas esas transferencias que hace el Estado en materia de, por ejemplo, sé, educación gratuita para los niños, todas esas cosas, Sanidad. sanidad, etcétera, no se cuentan en el Gini, entonces no salen en tu ingreso. Tampoco se cuentan los beneficios que pueden dar ciertos empleadores, por ejemplo, tener una sala cuna en la empresa, otro tipo de beneficios, viajes o lo que sea que te pueden dar, tampoco están incorporados en el Gini. Entonces hay una serie de elementos que en el Gini no están incorporados, que distorsionan muchísimo, muchísimo el cuadro. Y por lo tanto, hay economistas que dicen, Leo Hanyo en UCLA, California, por ejemplo, dice que es un pésimo sistema y que no debiera ocuparse, porque no mide la desigualdad. La mide mal, primero, y tampoco mide la desigualdad que importa, porque lo que él dice, y esto es lo más importante, creo yo, la crítica más fundamental, no es la diferencia de ingresos de uno con otro, sino la diferencia en consumo de uno con otro, en el sentido de, a ver, veamos cuál es la diferencia de calidad de vida que tengo yo respecto a los demás. Sí, está bien. Supongamos yo me comparo con Bill Gates. Bill Gates es el hombre más rico del mundo, tiene 50 mil millones de dólares, yo no tengo ni un 0,001% de eso. Lamentablemente, me encantaría tenerlo, pero no lo tengo. ¿Pero la calidad de vida de Bill Gates es tan distinta a la mía? Sí, él anda en un jet privado. Yo también ando en un jet privado, la diferencia es que lo tengo que compartir con otras 200 personas, pero viajo, me alimento 3 veces al día igual que él. Vivo en una casa relativamente cómoda, con calefacción, con agua potable, con electricidad. Entonces, en el fondo tengo el mismo acceso que tiene él. Tal vez no tengo los lujos y un montón de esas cosas. Entonces, esa es la diferencia relevante. No es que hay una gente como Bill Gates, un porcentaje de la población que tiene mansiones mientras el resto vive bajo el puente. O que tiene acceso a medicina mientras el resto se está muriendo de la peste negra o de lo que sea. Sí. O que tiene para comer y el resto está muriendo de hambre. No es así. Entonces, ¿qué importa si yo gano 20 mil dólares al mes, 10 mil dólares o 2 mil euros al mes, y otro está ganando 200 millones de dólares al año? Si tampoco puede consumir los 200 millones de dólares, puede consumir una parte ínfima, tampoco puede comerse 50 platos de comida ni andar en 10 autos al mismo tiempo, etc. Entonces, al final, me parece a mí que lo relevante es eso, ¿eh? Lo relevante es el índice de calidad de vida, la desigualdad en calidad de vida, y eso tiene que ver con la desigualdad de consumo. De una cierta cantidad hacia arriba ya es irrelevante. Lo que hacen ellos con el dinero que les sobra es invertirlo, y eso genera empleo, y genera trabajo, y genera nosotros renta para nosotros. Entonces, al final, me parece un poco motivada por la envidia toda esa discusión de la desigualdad también. ¿Y qué resultados arroja el índice de Gini en cuanto a clasificación de países más igualitarios en el mundo y menos igualitarios? ¿Y qué lecciones podemos extraer de esa clasificación? Sí, hay de todo ahí. Hay países africanos que salen con niveles de igualdad mucho más altos que Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo interesante es que nadie se va de esos países africanos a Estados Unidos buscando porque busca igualdad, sino que todos buscan una mejor calidad de vida. O sea, Son igualmente pobres, a lo mejor. exacto, son igualmente pobres, son países muy pobres, con muchos problemas. Y se van a Estados Unidos, donde obviamente lo que buscan son oportunidades y no se produce la inversión al revés. Nadie se va a Estados Unidos diciendo, este país muy desigual, vivo muy bien, pero muy desigual, así que me voy a África, a algún país ahí donde haya más igualdad para vivir más igual. Eso es absurdo. De hecho, fíjate tú que hay encuestas que se aplicaron en tiempos de la guerra civil norteamericana a los afroamericanos que escapaban del sur y se iban al norte. Y donde obviamente la esclavitud no operaba, no existía, o por lo menos no de esa forma. Y la primera razón por la cual se emigraba muchos afroamericanos del sur al norte, antes que el tema de, bueno, es que no hay esclavitud y esas cosas, era que tenían más oportunidades económicas, más libertades económicas y tenían mejor calidad de vida. Y después venía como segunda respuesta, seguro otras encuestas tal vez dicen lo mismo, o algo distinto. Venía el tema de las libertades más bien civiles que los afroamericanos no tenían en el sur. Entonces, el ser humano siempre busca el bienestar en general. Las migraciones siempre han sido buscando las oportunidades. Los Para españoles, prosperar. claro, los españoles que hoy día se van a Alemania, ¿van a qué? ¿A buscar más igualdad? No, van a buscar oportunidades de trabajo, a salir adelante. La gente no quiere la igualdad desde el punto de vista personal. Hay un sociólogo francés de izquierda que lo dice. Y lo que busca, o sea, tú nunca vas a ver a un padre o una madre diciéndole a su hijo, mira, Pedro, qué bien jugaste el fútbol, lo hiciste igual que todos tus compañeros. O sea, no lo vas a celebrar por ese lugar, le vas a decir, tú fuiste el mejor, tú esto, el otro, y intentan que su hijo le vaya lo mejor posible. Se produce después una desconexión teórica con el tema de la discusión pública. Porque los políticos van y prometen igualdad, la gente pensando que la igualdad que les están prometiendo es la igualdad en la abundancia. Y empiezan a estimular el resentimiento en contra del que tiene más, decirle, mira, tú podrías tener más si le quitamos a este. Entonces empieza esa lógica del saqueo. Pero Pero lo que el índice Gini enseña, a mi juicio, no es mucho, porque tú tienes países muy ricos como Estados Unidos con desigualdad más alta que países pobres con mucha igualdad. Entonces, al final, ¿qué importa estar en un país donde tú son igualmente pobres? No sirve para nada. Yo no creo que eso sea lo que buscamos. ¿Hace cuánto tiempo se introdujo esta cuestión de la igualdad en el programa político de los partidos? Porque es relativamente nuevo. Sí, el tema de la igualdad material, bueno, ni hablar de que el socialismo siempre lo reclamó. Yo te diría que el origen moderno del reclamo por la igualdad material, como lo entienden los socialistas, viene tal vez de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa fue una revolución que puso la cuestión social en el centro del debate y en el centro del movimiento finalmente. De lo que se trató fue de reconstruir todo un orden partiendo desde cero para aliviar la situación efectivamente muy dura de miseria que reinaba o que digamos padecían los franceses en esa época. Y eso fue lo que terminó también convirtiendo la Revolución Francesa no en un experimento libertador, sino en un experimento totalitario, donde al final Robespierre redactaba la sentencia de muerte y la virtud se impone a través del terror, llega hasta el régimen del terror con decenas de miles de asesinatos, de muertos de parte del gobierno, ¿no es cierto?, en París. Y todo era reivindicar esta igualdad material, que tenía obviamente su origen en esta desesperación que existía en Francia en la época. Hubo poco antes de la Revolución Francesa unas heladas muy grandes, de mal clima, que impidieron la cosecha del trigo, entonces no había ni pan para comer y al mismo tiempo los impuestos eran muy altos, le quitaban mucho a la gente, en fin. Y en Rusia pasó parecido. El movimiento, la revolución bolchevique, fue circunstancias de extrema miseria en parte importante de la población rusa, además en tiempos de una guerra que estaba peleando con Alemania, en fin. Y la reivindicación es la reivindicación socialista de darle a las masas lo que está disfrutando supuestamente la élite. Y eso se lo compró en situaciones desesperadas, obviamente, partes importantes de la población. Interesantemente, cuando llegan al gobierno, lo primero que hacen tanto los franceses, pero sobre todo los rusos, es transferirse a sí mismos los privilegios de la élite antigua y se transforman en la misma élite finalmente, gobernando y gozando de todos estos beneficios más que antes, incluso sí, oprimiendo al pueblo, matándolo de hambre. Y para mantenerse en el poder, obviamente, aplicando una fuerza brutal. Entonces, yo te diría que es el tema. Y Marx finalmente lo que hace es prometer eso. Marx lo que promete, como teórico de las revoluciones, es la sociedad de la abundancia, una abundancia tan gigantesca donde todos son muy iguales, porque hay de todo, hay tanto de todo que ya no hay diferencias entre unos y otros desde el punto de vista de la igualdad, de la desigualdad material. Todo es ilimitado en el paraíso utópico marxista cuando llega el comunismo. Entonces, eso es lo que prometió el socialismo. Si hubiera sido solo un tema de igualdad, de mira, los dejamos iguales a todos igual de pobre, matamos a la clase dirigente y nos quedamos todos igual de pobre, probablemente nadie habría elegido ni hubiera seguido una revolución comunista. Si la promesa fue igualdad, sí, pero igualdad en la riqueza. En la abundancia. En la abundancia, claro. Si no, ¿quién quiere igualdad? Claro. Entonces, salvo obviamente por que un tema de envidia, que también es muy importante, que juega aquí un rol, ¿no es cierto? Que Helmut Schuck lo ha tratado en ese libro que tiene sobre este tema. ¿Quién? Perdona, Helmut Schuck, un sociólogo alemán, Helmut Schuck, que fue profesor en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama La envidia de la sociedad, y en ese libro él vincula la envidia, el impulso de la envidia, con las teorías igualitaristas, ¿eh? Que en el fondo, aún habiendo riqueza suficiente, gente que simplemente no tolera, el ser humano en general, mucha gente no tolera que haya vecino o que a otro les vaya mejor, que tengan un auto más grande, que tengan un reloj de lujo. Y él dice una cosa que es muy interesante, que da lo mismo si tú logras la igualdad material absoluta, siempre la envidia va a subsistir, porque la envidia es un problema, es casi una enfermedad, dice él, que no se resuelve jamás, porque las desigualdades siempre van a subsistir, siempre va a haber alguien que tenga más éxito con las mujeres que otro, una mujer más atractiva que las otras, que sea más divertido que otros, que tenga mejor salud, que tenga una mujer más linda, que tenga lo que tú quieras. Entonces, para lograr una igualdad absoluta tendríamos que irnos a la distopía hasta el mundo feliz de Huxley, donde al final terminas fabricándolos a todos en laboratorios de manera exactamente idéntica, con la misma preferencia y todo lo demás. Casi como una fábrica de robots, ¿te fijas? Y ese es el tema. Ahora hay culturas que la envidia la logran procesar mejor, como la americana, donde nunca fue igualitarista en general, nunca le importó el tema de la desigualdad, estaba en el ADN de la cultura norteamericana, en el capitalismo americano original, el hecho de que si tú eras rico porque había sido una señal de elección divina, sí. ¿no? Toda esta ética protestante y todo lo demás, entonces era bien visto. Y hasta el día de hoy es mejor visto que en cualquier parte del mundo ser sí. rico allá. Ha cambiado un poco, pero sigue siendo así. Y eso es un tema que la religión y ciertos valores y cierta historia le ha dado. Nuestros países católicos, lamentablemente, América Latina, España, lo que predomina es un poco el discurso anti-riqueza, ¿no? Que la iglesia también lamentablemente promovió con mucha fuerza durante décadas. Y el papa que tenemos hoy, ni hablar, sí, está totalmente perdido en esa manera. Fomentando aún más. Así es. Axel, has mencionado la época de la Revolución Francesa, Robespierre, después a la Revolución Rusa, el capitalismo de Marx y el comienzo de la Revolución Industrial, pero son épocas donde la masa, vamos a decir que era pobre o, por supuesto, no disfrutaba del nivel de calidad de vida, abundancia, medida por los indicadores que tú quieras medir, que disfrutan sociedades como la española, como la chilena, en la actualidad. Tú mismo hoy, en una conferencia en la Universidad de Verano de Juan de Mariana, estamos de hecho en Lanzarote, mostraste la gráfica de la evolución del PIB de Chile desde el año 75 hasta la actualidad. Y era impresionante, no digo una curva, era una rampa ascendente sí. del Producto Interior Bruto en el país. Son sociedades prósperas, mucho más prósperas que aquellas en las que, según tú cuentas, germinó la semilla del igualitarismo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ha ocurrido en una sociedad próspera para que ya es rica, donde una mayor parte de la población tiene, disfruta de una riqueza, un nivel de vida alto? ¿Cómo es que entonces se piensa de nuevo en el igualitarismo, que es una idea que quizás fuera más típica de sociedades pobres, con una injusticia, sí. unas diferencias de clases sociales muy grandes, que ya no existen? Sí, es verdad. Ahora, el ser humano nunca deja de ser el ser humano. En el caso chileno, básicamente lo que vino fue un gobierno muy demagógico, que fue el de Bachelet, y se construyó toda una hegemonía intelectual de izquierda. En la idea también, pero sí también, de que la igualdad era el objetivo del gobierno y que había una relación directa entre igualdad material y justicia, que no podía ser que unos tuvieran más que otro, entonces lo justo era que todos tuvieran lo mismo. Esto suena muy de mucha lógica, pero es el viejo ideal socialista. Pero al mismo tiempo ellos prometieron educación universitaria gratuita para todos, salud universal para todos, una serie de cosas que a la gente la convenció de que iba a vivir mejor materialmente. No solamente de que iba a haber más igualdad en el sentido de que los ricos iban a tener menos, que eso es algo que satisface el impulso de envidia de mucha gente, sino que les prometieron que con la plata que le iban a quitar a los ricos, les iban a financiar a ellos su vida. Entonces igual existió en este caso ese ansia por, bueno, digamos que me van a regalar las cosas y me van a pasar a mí y les van a quitar a los ricos. Supuestamente la reforma tributaria en Chile fue tan discutida, tan famosa, que 8.300 millones de dólares que iba a recaudar se los iban a quitar, según el gobierno, solamente a los ricos, y no va a impactar el crecimiento económico ni el empleo, nada. Hoy día Chile está en el suelo, está creciendo 0%, tiene los peores indicadores económicos de los últimos 25 años. Entonces la gente se dio cuenta de eso, y esta es la gracia de tener una sociedad tal vez ya más de clase media, que cuando de verdad te empieza a afectar, tú dices, a ver, esto no era por lo que yo había votado, yo había querido que me mejore mi calidad de vida sin asumir ningún costo yo, que claro. le quiten al rico para darme a mí, pero no que le quiten al rico si me va a afectar a mí. Claro. Hasta ahí llega mi romance con el socialismo. En el caso español, bueno, hay un problema que tiene que ver con la crisis del euro, que se desata después del 2008, acá una burbuja inmobiliaria, todo. Entonces hay mucha gente en paro, hay 50% de desempleo juvenil. Tengo la impresión, tal vez me equivoco, de que Podemos es sobre todo muy popular entre los jóvenes y que también promete eso, básicamente. Podemos, lo que está diciendo, terminemos con la casta, terminemos con los privilegios, terminemos con una serie de cosas, déjenos a nosotros el poder en el fondo y nosotros vamos a hacer una cosa más democrática donde todos tengan un disfrute y un goce mucho mayor de bienes materiales también. Porque lo Podemos no le está ofreciendo a la gente miseria y, bueno, y no, lo que está pasando que no. en Venezuela. Le está ofreciendo, no sé, rentas mínimas y no sé cuántas cosas más hay. Entonces, sigue habiendo esa promesa de redistribución, ¿no? Y la gente la sigue porque obviamente quiere que poder vivir, digamos, a expensas de otros. Y eso es algo que es muy humano también. Y el populismo explota ese sentimiento, ¿eh? Y creando todo un enemigo artificial y todo lo demás. Y básicamente lo que pasó en Chile y en España, y en el caso chileno es tal vez peor porque Chile venía avanzando mucho, pero la gente no atribuye los éxitos al sistema de economía libre, a la mano invisible que no se ve. Entonces piensa que puede tener socialismo reteniendo todos los beneficios del capitalismo, y eso es algo que obviamente no funciona, pero es porque tampoco se le explica bien en la opinión pública, y la discusión la domina demasiado la gente más bien de izquierda o socialista, que es partidaria de la redistribución. Muy bien. Axel, ¿podrías comentar alguna serie de libros en los que podríamos encontrar ideas para entender mejor los valores de la sociedad capitalista, del libre mercado, y para vacunarnos intelectualmente, por así decirlo, contra este tipo de ideas tremendamente atractivas, seductoras, pero de imposible e injusta realización? Sí, yo recomendaría algunos libros en ese sentido. Creo que La mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises es un libro, es muy breve, pero es un libro muy entretenido, muy bien escrito y muy elocuente en el sentido de por qué hay gente que, o tanta gente detesta el capitalismo, y al mismo tiempo cómo funciona y por qué nos beneficia. Después yo diría que el de Milton Friedman y Rose Friedman, el Free to Choose, la libertad de elegir, es un gran libro que explica principios de economía fundamentales para entender esto y cómo funciona una sociedad libre versus una que no lo es, y el libre intercambio comercial, los impuestos, todo eso creo que está muy bien explicado ahí. También recomiendo de Henry Huxley, de Economía en una lección, creo que es la mejor introducción que se puede leer a la economía, y que quedan principios súper claros. Creo que von Mises era el que decía que si se entendiera economía no habría socialismo. Yo creo que si uno entiende Huxley, ya con eso te basta para no ser socialista, te lo digo francamente, porque entiendes cómo funciona la realidad. Y el problema es que el socialismo, como dice Jean-François Revel, desprecia la realidad. La desprecia absolutamente, es una ideología voluntarista, absolutamente desconectada de las posibilidades que la realidad ofrece, y que pretende imponer una cosa así utópica, abstracta, creada en la cabeza de un par de personas sin tener ninguna consideración por lo que es posible o no es posible. Entonces, yo te recomendaría esos tres libros, y si a alguien le interesa algo un poquito tal vez más elaborado, más denso, Camino a Servidumbre de Friedrich von Hayek, que es interesante porque ahí se explica cómo las instituciones van degenerando, o las ideas van haciendo degenerar ciertas instituciones y avanzando el socialismo, y por qué el socialismo necesariamente conduce al totalitarismo, y la economía libre necesariamente es la base de cualquier sociedad libre. Y otro que a mí me gusta muchísimo, pero ya es una lectura mucho más avanzada, y que es para detectar ya realmente a los enemigos directamente de la sociedad abierta, y es precisamente ese libro de Karl Popper, que es La sociedad abierta y sus enemigos, donde él hace un análisis extraordinario, un libro largo, sobre la ideología totalitaria desde Platón hasta Marx, ¿no es cierto? Y a mí me impactó mucho ese libro, la verdad, porque tú, después de leerlo, ya ves las cosas distintas y empiezas a detectar las trampas conceptuales y las inconsistencias y todo el aparataje que usan los pensadores totalitarios tipo Pablo Iglesias para convencernos de que su proyecto es por la libertad, cuando es todo lo contrario. Y esperemos que a esa relación de libros se añada también el tuyo próximamente. Bueno, claro, sí, ese es un libro más enfocado en la discusión también en Chile. Yo espero sacar una edición internacional, porque yo le contesté a 6 intelectuales chilenos, son 6, claro, que escribieron un libro que se llama El Otro Modelo, como diciendo, bueno, hay que deshacerse del modelo que ellos llaman neoliberal y pongamos este modelo que es socialista. Entonces yo, y el objetivo era la igualdad, entonces yo agarré ese libro, lo analicé parte por parte, como lo que hizo Henry Huxley con Keynes en su momento, fui analizando parte por parte y lo fui refutando parte por parte, y al mismo tiempo defendiendo la opción liberal. Entonces eran 6 intelectuales muy influyentes que tuvieron también un impacto tremendo en lo que está ocurriendo hoy día en Chile, muy cercanos a Michelle Bachelet y a la izquierda, sobre todo de izquierda chilena. Entonces al final me pareció necesario contestar eso, ¿no? Y tal vez haga una edición con el mismo tema, pero ya un poquito menos local, un poco más general. Aunque yo creo que es de interés para todos. Yo creo que seguramente se podrá, aunque con las salvedades que tú comentas, ¿no? De que sea muy particular, sí, para Chile, se podrá disfrutar y será provechoso para, sí, cualquier lector de la historia. Es para cualquiera. La verdad es que sí, porque las ideas que están contenidas, que se están refutando, son las mismas que se oyen en todos lados. Por eso, o sea, por no eso. Hay nada nuevo en lo que dice esta gente izquierda en Chile. Es lo mismo que se ve acá, lo mismo que se ve en todas partes. Así que en ese sentido no hay nada nuevo. Pues esperemos que esté pronto en librerías. La tiranía de la igualdad, en agosto de 2015, la publicación en Chile, y esperemos que próximamente esté en España. Muchísimas gracias, Axel Kaiser, por el tiempo que nos dedicas. Gracias a usted, gracias por la entrevista, la pasé muy bien. Esto ha sido Una conversación en libertad con Axel Kaiser. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.